visitas, a ver quién baja por comida. Decimos muchas tonterías, solo comemos cosas finas. Alguna está enfadada, otra como atontada, una ya se quedó dormida. Amigas calladas, amigas charlatanas, amigas discretas, amigas pizpiretas, amigas misteriosas, amigas ambiciosas, somos amigas para siempre. Amigas calladas, amigas charlatanas, amigas discretas, amigas indiscretas, amigas delincuentes, amigas diferentes, somos amigas para siempre y de verdad. Pero son todas las que están. Hablamos de las envidiosas, de malas y otras muchas cosas. Una se viene arriba y nos cuenta su vida, a ver quién baja por tabaco. Volvemos siempre a lo mismo, entramos en el paroxismo. Hacemos morisquetas, otra dejó la dieta, una a las tres tiene un atraco. Amigas calladas, amigas charlatanas, amigas discretas, amigas pizpiretas, amigas misteriosas, amigas ambiciosas, somos amigas para siempre. Amigas calladas, amigas charlatanas, amigas discretas, amigas indiscretas, amigas delincuentes, amigas diferentes, somos amigas para siempre y de verdad. Amigas, amigas, amigas, amigas, amigas, amigas, amigas, amigas, amigas, amigas, amigas, amigas, amigas, amigas, amigas. Amigas és la música que ens porta a Musicòpolis, aquesta formació. Nancis Rubias és una de les bones peces musicals que ens acompanya i que ara mateix us hem presentat com a novetat a través del nostre espai. Seguim amb aquestes cançons des de l'Ocho Lunas, Rosana amb Martina. Yo no te dejo marchar. Escoltes Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Yo no te dejo marchar porque me noto que tiemblo, que se me agotan las pilas, que se me oxidan los sueños. Yo no te dejo marchar porque me muero de frío, porque ¿qué hago yo sin ti en medio de tanto lío? ¿Por qué te me rompes dentro? Porque hay cosas sin repuesto. Yo no te dejo marchar, salvo que tú quieras irte. Cuélgame, no molesta si te vas sin despedirte. En una sala de espera, yo no te dejo marchar porque te quiero y puedo perderte. Porque ¿qué hago yo sin ti en medio de tanta gente? Oh, oh. No te dejo más. Te Dejo Marchar, amb la companyia de Martínez Rosana, des del seu àlbum Nato Ocho Lunas. Així ens acostava la seva música i les seves fabuloses cançons, la Rosana Arbelo Musicopolis, presentant aquests nous senzills que ens arriben també des de l'àlbum One Love, One Rhythm, el disc oficial de la FIFA 2014 de la Copa del Món. És la versió en castellà d'aquest tema. És Ricky Martin, Vida. Ven conmigo a bailar. Ese show nos llevará hasta cualquier lugar. Vámonos. Con un mismo sueño, rompiendo las barreras, uniendo sentimientos, juntos alas a volar. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Es un nuevo amanecer, no hay tiempo que perder. Oh. Con un mismo sueño, rompiendo las barreras, uniendo sentimientos, juntos alas a volar. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. A partir d'aquests moments, amb Núria Feliu, des de l'àlbum Te'n recordes de tu, Res no vull, i també des dels Sempre Pescadors 50, amb Els Pescadors de l'Escala. El seu més nou tema es diu Records de l'Empordà. Aquesta tendresa que també és fingida. Necessito, ni tu em necessites. vaig ben clar, tot el que et donava són coses petites. Fidelitat i la companyia. Els dies, les nits i la meva vida per tu no són res, són cosa merecida. De tu no vull, ni la caritat, algun gest amable, ni un fàcil somriure del meu cor trencat, quedat les engrunes, jo ja sabré viure. Seguim amb música ballable i amb els remixos que ens porten en Gido Silva i Jack Mazzoni del seu disco Good Good. Música per tots nosaltres a Musicòpolis, la capital de la música.

I'm holding it back, just wanna say I'll give more. But you're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Not even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? You're just a chance I take to keep on dreaming. Aquest disc de la Naila es diu Falso Amor, el tema que acabem d'escoltar. Jo diria que interessantíssim, anirem descobrint més cançons a Musicòpolis d'aquest àlbum, d'aquest imparable, així es diu. Tanquem aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb la música de Ed Sheeran, amb 5, que abans havíem escoltat aquí a Sa, també amb el Hideaway. It's late in the evening, lost on the side, I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of